llamó Maruca bastante desesperada, que la tubería del agua tenía una piedra estancada. Como yo soy buen plomero, fui sacando la herramienta, me puse a buscar la piedra, pero la tenía en la puerta. Maruca desesperada me decía, no Roberto, sígueme empatando el tubo, que el daño está más adentro. Vete tranquila Maruca, que el daño ya lo encontré. Era una piedra muy grande, pero ya te la saqué. Vete tranquila Maruca, que el daño ya lo encontré. Era una piedra muy grande, pero ya te la saqué. ¡Anda! Yeah. Seguí trabajando, logrando celo empatar. Y Maruca me decía, usted no va a ser capaz. Si ya le saqué la piedra, ¿qué más quiere que haga yo? Andy chupé la canilla y verá qué destación. Maruca desesperada me decía, no Roberto, sígueme empatando el tubo, que el daño está más adentro. Vete tranquila Maruca, que el daño ya lo encontré. Una piedra muy grande, pero ya se la saqué. Vete tranquila Maruca, que el daño ya lo encontré. Era una piedra muy grande, pero ya se la saqué.